para hacer lo que se puede. Traigo saludos para ustedes del pueblo cartagenino. Hoy demuestro mi sonrisa y que me ven mi mente bien. canto. Con calma y mientras tanto, y mientras tanto con calma. Mi alegría son las palmas de alegría. Se espanta.